caminar por la calle. Me dio la sensación de ver caminar a un futbolista. Me acerqué a saludarte, me devolviste el saludo y me dio la impresión de que tenés la pinta de un tipo bueno y con aire futbolero. Me has saludado con respeto, me llevo una muy buena impresión. Luis, y te recuerdo, tu voz tiene una cadencia de barrio y esquina que permite imaginar en tus palabras un preludio de cuento y nos despierta las remembranzas de un pasado nostálgico y de un presente de sueños y emociones dispersas. Ansiosamente esperamos tu tono en un cuento que nos permita viajar al gran mundo de las vivencias futboleras. Gracias por estar. Chao.